materia del capital, ¿no? Es aquí en donde Marx se explaya, porque tenemos un asunto medular y característico ya de la etapa del capitalismo que está viviendo Marx y que anuncia lo que vendrá, ¿no? Maquinaria y gran industria es, por tanto, un capítulo en el que vemos resumidas una enorme cantidad de elementos. Creo que es una de las partes más sociológicas del capital, en la medida en que representa una culminación del estudio, o los elementos que Marx nos da para el estudio de la conformación de las clases como tal. Bueno, no me adelanto, voy a hacer referencia a algunos de esos aspectos. Pero decía, esta es parte, y hay que recordarlo, de una sección. Marx era muy metódico, Marx trabajó muchas veces el índice, digamos, de la obra, cómo sería la obra, qué contendría, la imaginó en toda su totalidad varias veces, la revisó, no la cumplió, no cumplió esos distintos planes que tuvo sobre ella, pero todos sabemos que el primer tomo del Capital es el que él trabaja directamente, retrabaja varias veces, y estas subdivisiones que hizo de ese primer tomo tienen mucho sentido, ¿no? Esta sección cuarta, referida a la producción de la plusvalía relativa, decía yo, se refiere específicamente a lo característico del capitalismo. De alguna manera podemos decir que la producción de plusvalía absoluta será el preámbulo, que lo que define propiamente al capitalismo sería esta producción, bueno, la producción en general de plusvalía, pero de la plusvalía relativa, porque si ustedes recuerdan, en el manifiesto Marx hace lo que algunos han querido ver como una apología de la burguesía, en realidad está dando cuenta de una primera etapa de ese régimen, del régimen capitalista, en el que tiene grandes capacidades de renovación y de innovación, que está modificando un régimen, está por contraste al viejo régimen, está siendo un régimen que tiene gran capacidad de innovación, esa es su novedad, esa es su carta de presentación, como un régimen que está aboliendo todo lo viejo, toda esa sociedad, como bien describe Marx, anquilosada y pesada que estaba, pesaba cada vez más sobre los hombros de los individuos, una sociedad aletargada que había dejado hacía mucho tiempo de constituir elementos o de proporcionar elementos de avance para la humanidad. Y esa es la carta de presentación que tiene el capitalismo, su gran innovación, las grandes modificaciones que anuncia en todos los campos, en el campo político, en el campo ideológico, en el campo de la ciencia, en el campo de la tecnología, en el campo de la producción en general. Y el tema de la plusvalía relativa tiene que ver con esto. Es donde se sintetiza esa capacidad que no va a mantener y hoy tendremos, ojalá tengamos tiempo de platicar lo que tan vigente y qué tan está estos elementos que Marx señala en el capítulo, de las condiciones que ha establecido de producción el capital y que tienen como sustento esta definición que tiene la plusvalía relativa. Como no quiero obviar nada, muy rápidamente quiero recordar que para Marx la plusvalía relativa es aquella producida no por la extensión de la jornada de trabajo, no aquella que surge de la, de que simplemente se ha alargado el tiempo de trabajo, entonces todo lo que es el trabajo excedente, es que sería aquel que no sirve para reproducir a la fuerza de trabajo y las materias primas, sino por la compresión, dice Marx, del trabajo necesario. Ese trabajo necesario se va comprimiendo de tal manera que va alargándose en la misma jornada de trabajo el trabajo excedente. Lo que varía, dice Marx, no es la longitud de la jornada de trabajo, sino su división en trabajo necesario y trabajo excedente. De alguna forma, en esta medida, es más claro en qué consiste el tema de la explotación capitalista. La plusvalía relativa, claro que vamos a encontrar, como bien nos lo va a decir Marx, los muchos otros elementos que tiene para ocultar el proceso. Como todos sabemos, y lo dice en su primer capítulo Marx, la plusvalía no viene con su título en la frente, no nos dice que es resultado del trabajo explotado, del trabajo humano explotado, pero esta separación o esta división más nítida entre trabajo necesario y trabajo excedente va a ser justamente la clave de las posibilidades que ve Marx, todo el tiempo ve Marx, de develación del proceso. ¿Cómo, qué es lo que puede llevar a que este proceso capitalista sea conocido? Tiene muchas artimañas para estar escondidos sus procesos reales, y específicamente este proceso de explotación del trabajo humano, pero conforme avanza, de alguna manera, esos procesos se van develando, conforme se desarrollan ellos mismos. Y es uno de los casos, el trabajo necesario y el trabajo excedente, porque es la condición de la producción de plusvalía relativa, es lo que nos permite develar qué es todo aquello que está siendo explotado cuando decimos se explota el trabajo humano. ¿Qué es? Es todo ese trabajo excedente, ¿no?, que queda después de cubrir el trabajo necesario. Bueno, una vez que recordamos esto y que es importante tener presente, porque todos los aspectos que va a tratar en el capítulo 13, Marx está abonando al conocimiento de cómo es esa producción de plusvalía relativa. Quiero recordar, porque no es que comienza aquí con la maquinaria y la gran industria, sino que tiene como antecedente, en primer lugar, la cooperación, en segundo lugar, la manufactura, y en tercer lugar, la gran maquinaria, ¿no?, la gran industria. Y quiero recordarlo porque es un proceso que Marx hace algunos capítulos históricos muy, muy claros en el Capital. Es el acumulación originaria, sería el más evidente, digamos, o el más logrado como capítulo histórico, de cómo es que surge el capitalismo, de dónde viene, cuáles son los recursos que se utilizaron para la conformación de este régimen en ese larguísimo proceso histórico para arribar a él. Pero aquí también tenemos una parte de historia quizá más reciente, o ni siquiera, porque bueno, este largo proceso de varias centurias comienza con la cooperación. Entonces, de alguna manera, esos tres capítulos que constituyen esta parte de la sección cuarta, está haciendo un proceso, un análisis histórico, desde luego que no es lineal, y Marx no lo trata así, está recurriendo a la historia, pero no son capítulos históricos, porque está analizando procesos que se han ido conjuntando. Y como bien nos dice en Maquinaria y Gran Industria, tenemos elementos de la cooperación modificados, reactualizados en en ese momento, lo mismo que la manufactura. Son elementos que se van conjugando, que se van ensamblando y que de alguna manera confluyen todos en la gran industria, ¿no? Se subordinan, se subyugan, etcétera, pero no desaparecen. Pero tomados desde esa perspectiva histórica, sí nos está hablando de ese proceso en el que se fue conformando el capitalismo y cómo comienza. Y comienza con una gran potencia productiva, que es la reunión de los trabajadores, la simple reunión. La simple reunión es lo que Marx destaca en la cooperación, en el capítulo de cooperación, como el punto de partida y la potencia que el capital va a saber explotar o está buscando todo el tiempo cómo explotar. Y esto lo dejo apuntado porque de alguna manera pienso que el capitalismo de nuestros días lo que ha hecho es desmontar esa fuerza productiva que era la reunión bajo un mismo techo, ¿no? En lo que conocemos como la unidad fábrica, que va a analizar muy bien Marx en este capítulo, qué significa la fábrica, como toda esta innovación que trae la maquinaria, la gran maquinaria, sobre todo, y cómo este capitalismo de nuestros días está desmontándola, encontrando otras formas que recurren a lo anterior, recurren a ese trabajo disperso, al trabajo a domicilio que trabaja también Marx, que nos apunta más en el capítulo, cómo lo reintegra, cómo lo va subsumiendo a la lógica fábrica, y de ahí esta provocadora idea que circula en los textos de Antonio Negri en nuestros días, de la sociedad fábrica, cómo está convirtiendo ya no en unidades separadas dentro de la sociedad, a la fábrica, sino convirtiendo a la sociedad en su conjunto en esta unidad fábrica. Pero bueno, lo cierto es que ahí hay toda una discusión muy rica que para darla seriamente hay que venir a discutir el capítulo 3, ¿no? Yo decía que es un capítulo muy sociológico, que lo son en realidad los tres capítulos, por todo lo que contienen como conformación de la clase, de las clases, pero específicamente de la clase obrera. Marx aquí va a haber otros capítulos en donde trate más cómo se conforma, cuáles características sociológicas tiene la clase capitalista. Pero en estos capítulos nos está hablando de cómo se conformó la clase obrera, qué características tiene, qué es lo que le da su sentido colectivo, su ente colectivo, como algo muy específico, que no ha ocurrido ni ocurre con otras clases, ¿no? Cómo la subordinación, las condiciones en las que está realizando su trabajo, le va a dar determinadas características que no tienen otras clases. Y eso a mí me parece apasionante, porque Marx está escribiendo este texto en los momentos en que la clase obrera está emergiendo como el gran movimiento social de la época. Es una novedad, es una innovación de la sociedad del siglo XIX, la aparición de este movimiento social que constituye la clase obrera. Y estoy hablando en estricto sentido de un movimiento, como hoy hablamos de los movimientos indígenas, o de los movimientos del movimiento magisterial hoy, etcétera, como un movimiento, es decir, como entes activos que están teniendo y proponiéndole a la sociedad del siglo XIX una nueva relación, una nueva establecer un conjunto de derechos, un conjunto de demandas con las que viene, que en primer lugar es extraordinariamente generosa. Lo fue siempre la clase obrera. el movimiento de la clase obrera. En su seno se discutieron mucho las corrientes que no les parecía ser tan generosas, ¿no? Yo diría que eso es una de las condiciones de ese anarcosindicalismo proudhoniano, por ejemplo, que no, está viendo para la clase obrera y que la sociedad circule como quiera, ¿no? Sino los derechos de ellos. Y la mayor parte de las corrientes, lo que se va a constituir como corrientes mayoritarias que van a confluir en el socialismo marxista, en el comunismo, en lo que varios nombres, es una corriente o una visión que ve en la emancipación de la sociedad en su conjunto la posibilidad de la emancipación de los trabajadores. Y en esa medida es que es generosa, digo yo. Es decir, que es un movimiento generoso que está irrumpiendo en primer lugar como un movimiento que lo que pide son derechos políticos para toda la sociedad. Eso es lo primero que hace el movimiento cartista en Inglaterra, que es al que van a voltear a ver Marx y Engels. Engels en primer lugar lo va a analizar. Si vemos en varias partes de este capítulo, Marx está citando el trabajo primero de Engels, de situación de la clase obrera en Inglaterra, porque ese gran estudio que llevó, un gran estudio sociológico de la clase obrera inglesa, de la que se está nutriendo el capítulo 13, de manera muy, muy importante. Pero decía, es en realidad cuando Marx escribe este capítulo, esa historia ha avanzado considerablemente, es la historia de ese movimiento que empieza con la Carta del Pueblo en Inglaterra y que pronto va a ir adquiriendo sus propias condiciones. Marx está analizando las partes terribles de la condición obrera en este capítulo. Si vemos, no es en lo absoluto, es en la mayor parte del capítulo, son las cosas benévolas que puede tener ser obrero, todo lo contrario, ¿verdad? Y menos en la etapa que se anuncia, que está iniciándose propiamente, o sea, desplegándose más bien, que es el de la gran industria, ¿no? Todavía vamos a ver horrores, más horrores, en el siglo, principios del siglo XX y toda la primera mitad del siglo XX, ¿no? Digo, no ha parado, no han parado los horrores, pero en lo que Marx, en las tendencias que Marx ve aquí en este capítulo, de esa simple reunión de los trabajadores, cómo los va modificando, cómo los va atrofiando, cómo en sus condiciones y capacidades humanas se ven atrofiados, es muy interesante desde el punto de vista, de muchos puntos de vista, este análisis que hace Marx. Parte desde luego de un humanismo que encuentra como condición humana positiva, digamos, esa condición que tenemos, el ser entes o seres con amplias y diversas capacidades. Es decir, que la creación, la capacidad de creación del ser humano es infinita. Ese es el punto de partida humanista que tiene Marx. Y aquí está viendo cómo el capitalismo atenta contra esas capacidades creadoras del ser humano. Y lo convierte en lo que después Chaplin hará la parodia, ¿no? De entes mecanizados que se están integrando después de lo que ha ocurrido en la manufactura, que hace ya un obrero colectivo, ya lo hace combinado. Primero esa reunión es de seres que siguen haciendo lo mismo, ¿no? En la cooperación, lo recuerdan, ¿verdad? En la cooperación simplemente se han reunido y siguen haciendo todos lo mismo que hacían, el zapatero hacía zapatos junto a otro zapatero que hace zapatos, etc. Con la manufactura se combinan Y entonces, pues ya no, ya hacen otro tipo de trabajos más elaborados, combinando esos trabajos individuales y comenzando a especializar. Al final de la manufactura, ya lo que vamos a tener es el que hace las suelas de zapatos y nada más hace suelas de zapatos, junto o sentado al lado del que hace el cuero, que ta, ta, ta, y etcétera, ¿no? Pero todas las partes que compone una mercancía, de las que está compuesta una mercancía, los distintos trabajos se combinan, empiezan a combinar. Pero lo que nos está analizando más en como efecto sustancial de la maquinaria es cómo esa combinación, esa hiperespecialización, perdón, de las distintas especialidades que tiene la producción de una determinada mercancía, se van subordinando a la máquina. Hasta este momento, hasta antes de la maquinaria, el ser humano todavía está comandando el proceso. El obrero todavía tiene capacidad de comando. La herramienta está a su servicio, dice Marx. Aquí ya no. Aquí ya de lo que se trata es de esa subordinación del trabajador a una maquinaria que le impone ritmos, que le impone habilidades y que con eso además lo hace absolutamente autómata. El monstruo que ve Marx en la manufactura, porque ya habla así, en esos términos, se ha convertido el obrero colectivo, el obrero combinado, en un monstruo con capacidad extrema en una co sola cosa, y todo lo demás, olvidado, subordinado, dejado de lado, todas sus otras habilidades. Y aquí lo que encuentra es que ese monstruo está al servicio del otro monstruo que ha creado, que es la máquina, ¿no? Y que eso, que es un producto del propio trabajador, la máquina, la gran máquina, que Marx la analiza magistralmente en este capítulo, cómo va elaborando, y se ve que le fascina el tema, porque es una innovación, es decir, desde la maquinita de vapor, bueno, ya han pasado décadas, y ya tenemos ahora las primeras, ¿no? Él dice, las tejedoras, estas máquinas hilanderas que son toda una innovación, ¿no? Y compara con lo que es esa pequeña maquinaria que es la del reloj. Por eso también se dedica tanto a analizar el reloj y en todas sus muy distintas partes. Porque lo que nos está queriendo decir Marx con esa, aparte de que sea fascinante tema, como él mismo parte de decir, bueno, es que la historia de la tecnología es cómo el ser humano se ha relacionado con la naturaleza. Y tendría que haber una historia de la tecnología que no la hay, dice Marx, ¿no? No se ha hecho una historia crítica de la tecnología. Pero esta manera de detenerse él en estos detalles de lo que es una determinada maquinaria, lo que nos quiere decir es todas las capacidades que sí se reúnen, pero que en lo que es el individuo se han atrofiado. Esas capacidades que podría tener, tan diversas y tan amplias como para cumplir muy distintas tareas y en esa medida seguir siendo un ser creativo, un ser pleno, todas esas capacidades la maquinaria las atrofia, las subsume, las doblega. Entonces, al final lo que tenemos con la maquinaria es una clase obrera que no sabe más que depender de otros, un ser humano que se constituye en un ser dependiente en el trabajo, que dice Marx, ya no puede más que vender su fuerza de trabajo. La primera parte era porque le habían quitado la tierra, sus otros medios de vida, y le habían dejado solo sus manos para su fuerza de trabajo, para ser vendida. Pero ahora, con el avance del capitalismo, el trabajador ya solo tiene cierta habilidad que puede ser contratada por cierto capitalista. Esto es otros mecanismos de subordinación, de sí, de sometimiento, de sujeción a un régimen que lo que hace es permanentemente estar atrofiando esas condiciones humanas. Bueno, hay muchos detalles del capítulo 13 que vale la pena, vale mucho la pena detenerse, verlas con cuidado, como es un capítulo, por ejemplo, que yo a muchas amigas feministas les digo que no lo han leído, porque cuando dicen que Marx no trata el tema de la mujer o que no ha visto la condición de la mujer, yo creo que aquí está de una manera profunda, ha tocado un tema, a lo mejor no con el lenguaje ni con toda la dimensión que hoy desde luego le damos al tema de la mujer, pero hay una condición muy, muy fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que hizo, cómo hizo el capitalismo para introducir a la mujer bajo las condiciones de explotación capitalista, y no solo a la mujer, sino a los niños? ¿Cómo entra el capital con en esas condiciones de subordinar y hacer entonces a la clase obrera como formada por entes familiares, es decir, la familia obrera, ¿no? Todas estas cosas que están aquí desde el punto de vista, digamos, de qué hizo el capital con estos seres humanos que se subordinan a la gran industria, se van a ver expresadas en otros ámbitos, en su lado, digamos, positivo, en el ámbito político. Es a partir de esta condición de un ser colectivo, de un ser que no se reconoce más que en otros trabajadores, que depende en su condición vital de lo que hace durante 10, 12, 14 horas al día, es decir, todo el día, toda la vida, ¿no? Es estar dependiendo con otro, lo hizo una clase que tiene otra percepción de lo que es ser colectivo, ¿no? No estamos hablando ya de la comunidad que nos daba la propiedad de la tierra comunal, ¿no? Que nos da, que eso le da ciertas características al movimiento indígena, sino de estas otras condiciones impuestas por el capital, pero que al mismo tiempo este trabajador, en su actuar político, en su actuar consciente, transforma en una potencia positiva, ¿no? Esa condición que va a trasladar la clase obrera a los partidos, por ejemplo. Y con esto termino. Que es un tema que yo trabajo y que me parece fascinante ir a las raíces de la condición obrera material, aquí están expresadas, para ver qué clase de instrumento político generó esa clase, porque los partidos obreros fueron en realidad los primeros partidos de la historia. Antes eran los clubs de la élite, eran las formas aristocráticas que reprodujo la burguesía. Alrededor, a lo mejor, de un periódico es que se hacían ciertos organismos con carácter político, reuniones, etcétera. Pero la estructura partidaria, la idea de un organismo estructurado con estatutos, programa, etcétera, es una invención de ese viejo movimiento obrero del siglo XIX, que en la segunda mitad y todavía en vida de Marx surgieron y que están expresando la condición obrera. Esta condición obrera de la que Marx nos habla, que encuentra en el partido, por eso tanta importancia para el obrero tenía su partido, porque era esa condición convertida en una capacidad creadora, en la recuperación de todas esas condiciones que el capital le había arrebatado. El partido se convierte en contraste en ese gran instrumento de la emancipación, no hasta el momento en que se logre emancipar la sociedad, sino desde el momento mismo en que puedo, después del trabajo, reunirme con mis colegas a discutir, a pensar cómo salir de esa condición explotada y alienada. Entonces, bueno, yo ahí lo dejo. Creo que son muchos los elementos de este capítulo, pero les agradezco mucho poderlo repensar con ustedes.